desamparo tan profunda y tan lejano. Está lloviendo para vos. Está lloviendo para mí. Un estremecimiento se hace que está hablando. Las cosas duran poco, ella debe estar pensando. No hay nada que sea eterno, pienso mientras desarmo.